Hola, mi nombre es Pastor Oliver Lee, pastor de Next Level Ministries en español. Estoy tan feliz que están escuchando este mensaje y espero que sea de bendición para sus vidas. Si algún día se encuentran en la ciudad de Katy, por favor visítanos en algún domingo en el YMCA de Cinco Ranch a las 9 de la mañana para el servicio en español y a las 10:45 para nuestro servicio en inglés. Si tiene alguna petición de oración o tiene alguna pregunta sobre el ministerio, por favor visita nuestra página web a nextlevelusa.info. Nos veremos en el próximo nivel. Nosotros. No es que yo no soy bueno para nada, yo no sirvo para nada. Entonces nos encontramos muchas veces con gente que nos van a poner apodos porque a veces tenemos defectos físicos. También a veces tenemos defectos en nuestras vidas. Y por lo general siempre los seres humanos nos vamos a lo negativo de la persona. Casi no usamos lo positivo de la persona. Y entonces nosotros vemos lo que tiene de malo y lo bautizamos con un nombre. Y a lo largo de nuestra vida venimos cargando y haciendo mérito a ese nombre. Hay nombres que significan muchas cosas. Hay nombres que significan algo bueno. Hay nombres que significan algo malo. Yo me acuerdo en la iglesia en Honduras había una muchacha que le decían Mara. ¿Y ustedes saben cuál es el significado de Mara? Amargura. Cuando Moisés dio agua en el desierto, cuando Dios le dijo, vas a dar agua, y dijo, esta agua se llamará Mara, porque es amarga. Y ella le hacía mérito a ese nombre porque todo el tiempo andaba amargada. Y entonces el pastor le decía, yo no te voy a decir Mara para que te cambie tu semblante. Ahora te voy a decir dulzura. Entonces a veces uno usa nombres que a uno le llaman la atención. Yo no sé si ustedes vieron una historia ahorita de un hombre que le puso Hitler a sus hijos y que el gobierno se lo estaba quitando. Este está loco y se los quitaron. Un americano le puso Hitler a sus hijos y trae la cruz aquí de que usaba Hitler. Entonces, hay nombres que nosotros si los oímos, así decimos, suena bonito, pero tiene su significado. Y hoy voy a usar una historia que todos conocemos, que es la vida de Jacob. Yo la he leído muchas veces porque es una de las historias que me impacta mucho a mí. Y nosotros cuando oímos Jacob, ¿qué se nos viene a la memoria? Un tramposo, un engañador, uno que sustituye. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es cuando nosotros hemos caído a veces en muchas cosas de estas también. Jacob tuvo que ir a ocurrir, agarrar el engaño para poder ser bendecido por su padre. Tomó el papel de Esaú para recibir él la bendición. Yo me imagino que cuando estaban, porque eran mellizos, Esaú y Jacob eran mellizos. Me imagino que en el vientre de la madre, cuando estaba, yo creo que se estaban peleando porque él quería salir primero para recibir la bendición, digo yo. Porque la bendición en aquellos tiempos, cuando el padre daba la bendición, también era parte de la bendición de Dios. Y Jacob, junto con su madre, dice que la madre oyó cuando le dijo Isaac a Esaú que lo iba a bendecir. Y como la madre tenía su favorito, que era Jacob, no, esto no es posible, vamos a tener que hacer algo para que tú recibas la bendición. Y usó la trampa, usó el engaño. Y Jacob vino con todo eso, recibió la bendición, pero de una manera negativa, a tal grado que Esaú se dio cuenta de que él había sido bendecido de una forma negativa. Engañó a su padre. Pero fíjense que el papá todavía como que sabía que algo estaba pasando ahí porque el olor, dijo, no huele como a mi hijo Esaú. Pero lo tocó y vio que tenía vello. Se puso un vello a saber de qué, de venado o de qué, pero lo tocó y dijo, no, pues sí es mi hijo porque tiene vello. Era lampiño Jacob. Pero venía con todo eso y dice que Esaú le entró amargura y lloró con amargura, dice, porque lo que había sucedido, dejó de recibir la bendición a tal grado que entró odio en su vida y con ganas de matar a Jacob. Porque lo que había hecho Jacob no era justo, ¿verdad que no es justo? No es justo cuando la bendición tiene que ser para uno y viene alguien y la arrebata. Y nos llena de odio, nos llena de rencor y decimos, ¿por qué este me quitó la bendición si era para mí? Estoy hablándole algo de la historia porque es una historia larga. De hecho, esta parte de Génesis habla mucho acerca de Jacob. Pero muchos de nosotros también traemos un nombre que nuestros padres lo escogieron. Hay nombres que los oímos y decimos, ¿qué nombre? Anacleto, Teófilo. Y decimos, ¿qué nombres? Mire, a veces nosotros nos ganamos nombres. Yo me acuerdo que en Honduras yo usaba una chamarra porque allá hace un poco de frío, o una jacket, como le dicen, y como que agarró, resistó la chamarra porque yo todo el tiempo iba con la chamarra al colegio. Y entonces me decían, ahí viene Chumpas, y me pusieron el nombre de Chumpas por la chamarra que traía. Ya no me llamaba Andrés yo, sino que, Chumpa, ¿cómo estás? Y yo, aló, ¿cómo estás? Y me quedé con ese nombre por la chumpa, ¿no? Y decía Chumpa, pero en eso había un jugador de Colombia que se llamaba Chumpitas. Entonces yo me sentía, ay, yo soy un jugador tremendo. Yo tengo un amigo que se llama Esteban, y yo lo presentaba y le decía, te presento a mi amigo Esteban, y él decía, me llamo Chapu, porque el sobrenombre de él era, le decían Chapu, y él decía Chapu, te presento a un amigo, sí, mucho gusto, mi nombre es Chapu. Había otro que le decía, te presento a mi amigo, mi nombre es Chato, por la cabeza que era Chato, y se le decían Chato desde chiquito, y se quedó con ese sobrenombre, y decía, mi nombre es Chato. Entonces a nosotros nos van a decir cualquier nombre, que vamos a hacer mérito, ya sea a nuestra condición física o a nuestras actitudes. Y venimos con eso. Porque dice que Jacob venía con eso. Pero quiero decirles que encontré unos datos bien importantes de Jacob. Dice que Jacob es uno que sustituye y su nombre es de origen hebreo. Jacob dice que era un hombre tramposo, engañoso y rebelde, pero tenía algo, Jacob, que amaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Amaba a Dios, pero no dejaba de ser un tramposo, un mentiroso, un engañador. Y él le hacía mérito a su nombre. Él amaba a Dios, pero le gustaba ser tramposo, engañador, estafador. ¿Cuántos de nosotros, los que no tuvimos la bendición de nacer en una cuna cristiana, hicimos muchas cosas y como que nos enorgullecíamos de lo que éramos, ¿no? Yo soy un buen borracho. Yo me ponen 3 botellas de whisky, yo me las tomo y sigo en pie. Hasta hacíamos competencias. A que no te tomas otra, que sí me la tomo porque yo soy bien borracho de los buenos. Y hacíamos méritos a eso. Y nos orgullecíamos de eso nosotros. Jacob tenía esa cuestión de que le gustaba, amaba a Dios, pero le gustaba la trampa, le gustaba la cizaña, le gustaba hacer cosas negativas, pero amaba a Dios. Encuentro características de Jacob, dice que es agradable, una persona muy agradable, es una persona sociable, es una persona discreta, o sea, miren todo lo que tenía las características de Jacob. Respetaba, dice, a los demás, como también él necesitaba hacer respeto. ¿A cuántos no nos gusta que nos respete? Pero nosotros tenemos que dar respeto también. Dice, necesitaba ser respetado él también, le gustaba reflexionar sobre la vida y acerca de sus afectos. Nosotros podemos tener muchas cosas buenas, nosotros podemos inclusive amar a Dios. ¿Pero qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay cuando Dios nos llama por nuestro nombre? Estoy más o menos dándoles un anticipo a lo que vamos a entrar de la palabra. Porque Dios hoy nos está preguntando, ¿cuál es tu nombre? ¿O cómo te llamas? ¿Y por qué nos hace esa pregunta, Dios? ¿Será porque no sabe? Señor, pues yo me llamo Andrés. Y yo, bueno, yo no sé ustedes si han buscado cuál es el significado de su nombre. Pero yo, miren, yo crecí con temores. Como no tenía papá, yo crecí con temores y yo le hacía mérito a eso. Inclusive en la escuela o en el colegio preguntaba una pregunta y tal vez yo sabía la verdad o la respuesta. No levantaba la mano por temor. Y siempre me decían, Andrés el tímido también. ¿Por qué? Porque yo crecí sin padre y el que ocupó el lugar de mi padre fue mi abuelo y la crianza que él me dio fue de temor, que todo era malo, que nada era bueno. Y dije, pues, yo le hacía mérito a ese nombre, todo el tiempo con temores. Y no podía hacer nada porque tímido y no puedo. Pero averigüé yo qué significa Andrés. Y dice, Andrés es un hombre valiente, varonil, es honesto, es sociable y atrae a la gente por su especial forma de ser. Es muy humano y siempre está cuando alguien lo necesita. Y dije, qué bonito el significado. Y mi primer nombre es José. Y yo averigüé cuál es el significado. Pero ahora que soy el que conozco de Dios, por eso mis hijos llevan ese nombre, Andrea y Andrew, por el significado, porque es un siervo de Dios. Pero nosotros, mientras no conocemos de Dios, venimos haciendo méritos al nombre natural de nuestros padres. Pero eso no es lo que vamos a compartir. Nos vamos a ir a Génesis, en el capítulo 32, versos del 22 al 29. Y antes de leer la palabra, vamos a orarle al Señor para que esta palabra que viene de Él, esta palabra que tiene propósito en nuestra vida, esta palabra que viene a enseñarnos, viene a redarguir nuestros corazones, que viene a darnos dirección, viene a corregir nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir. Padre, oramos en esta mañana, Señor, para que esta palabra que vamos a compartir, palabra que viene de Ti, palabra Tuya, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y que dé ese fruto que Tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Reprendemos al devorador, reprendemos a aquel que quiere robar, quitarnos esta bendición de Tu palabra, Señor. Declaramos que somos tierra fértil, Señor, para dar el fruto en su tiempo y en su momento, Señor. Gracias por Tu palabra, Señor. Gracias porque podemos recibir esta palabra Tuya, Señor. La bendecimos y declaramos que es nuestra, para nuestra vida, para crecer, para madurar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahí en Génesis capítulo 32, versos 22 al 29. Jacob, Dios, en medio de todo lo que Jacob había hecho, Dios se había manifestado a Jacob. ¿Se acuerdan que se fue y tomó una piedra y se durmió? Y Dios le reveló ahí, y se le presentó en el sueño y le dijo que lo quería bendecir, le dijo que lo quería amar. ¿Cuántos de nosotros, Dios, en nuestra manera de vivir, cuántas veces Dios no nos quiso bendecir? ¿Cuántas veces Dios no quiso tocar nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos llamó y nosotros estábamos en nuestras pasiones, en nuestros deleites? Miren lo que pasó, dice que Jacob hizo un montón de cosas, trabajó 14 años por dos mujeres, trabajó por Lea 7 años y la que él quería Raquel, y trabajó 7 años, trabajó 14 años para casarse con una mujer que él quería. Y todavía trabajó 6 años más por cuidar el ganado de su suegro. Pero con todo eso dice que Jacob salió y se trajo sus hijas y se trajo ganado. Era tramposo el muchacho, le gustaba mucho eso y siempre lograba lo que quería con trampa, con mañas para obtener lo que él quería. Y dice que el suegro lo persiguió con su familia porque querían acabar con él por todo lo que él había hecho. Y Jacob llega un momento que se encuentra con Dios y Dios le dice: tienes que regresar a tu parentela, tienes que regresar con tu familia, tienes que regresar al pueblo donde tú saliste, porque dejaste algo pendiente allá. A veces Dios nos llama a nosotros y nos dice: mira, tienes algo pendiente que arreglar, dejaste algo pendiente que no arreglaste, tienes que arreglarlo, porque yo te quiero bendecir, pero tienes que arreglarlo. Miren lo que dice en el versículo 22, voy a usar mis cuatro ojos porque no miro bien ya, solo para leer. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, qué tremendo, a 11 hijos dice aquí, y pasó el vado de Jabot, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Así se quedó Jacob solo. Miren que estaba solo Jacob. Pasó todo lo que tenía, dice, y de repente se encuentra solo él. ¿Y qué pasa cuando estamos solos nosotros? ¿Qué pasa cuando hay soledad en nuestras vidas? ¿Quién es el único que puede estar ahí, en esa soledad? Nuestro Dios. Y dice aquí que se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Tremendo el Jacob, a tal grado que peleó con Dios para que lo bendijera. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado para que Dios nos bendiga? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a pelear con Dios para que Él nos bendiga? Jacob sabía que Dios lo quería bendecir, ¿cierto o no es cierto? Si ustedes leen ahí, Dios lo quería bendecir a Jacob. Y no tenía que pelear él con Dios para bendecirlo. Pero aquí está lo que me llama la atención. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué Dios nos preguntaría a nosotros cuál es tu nombre? ¿Por qué Dios le pregunta a Jacob cuál es tu nombre? ¿Será que Dios no sabe cómo se llama? ¿Ustedes creen que no sabe? Dios sabe. Dice que Dios sabe, conoce cada, bueno, los que tienen pelo, cuántos pelos tenemos y cuántos se caen. Dice que Él, desde el vientre de nuestra madre, sabía quiénes éramos. Dice que Él tiene propósitos eternos para nosotros. ¿Por qué le pregunta cuál es tu nombre? Si vemos la historia, Jacob usó el nombre de Esaú. Cuando el padre le preguntó, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, mi hijo? ¿Quién le dijo que él? Soy Esaú. ¿Por qué aquí Dios le pregunta cuál es tu nombre? Estaba probando a Jacob. A ver si le decía, pues yo soy Esaú. Otra vez. Le va a decir, no, pues yo soy Jacob, Esaú, el que bendijo mi padre Isaac. Dios todo lo sabe, hermanos. Dios sabe nuestro futuro, Dios conoce nuestro presente, Dios conoce nuestro pasado. Pero ¿por qué Dios nos va a preguntar, cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Porque Jacob, sin Dios, sin Cristo, ¿qué significa? Ya lo leímos, dice que es un engañador, es uno que sustituye, es un tramposo, es un impostor. Hermano, cuando Dios, vemos a Dios cara a cara, porque Jacob tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Y Jacob no se había arrepentido de lo que él había hecho. Por eso cuando Dios le dice que se regrese, él temía por su vida porque él había escuchado que Saúl lo quería matar. Cuando su madre le dijo a Jacob, tu hermano te quiere matar por lo que hiciste. Cuando Dios le dijo que se regresara, se encuentra Jacob con la realidad de lo que él había hecho atrás, años atrás. Y por la cual él había salido de su parentela, de su familia. Entró en temor, dice que tuvo temor de que le quitara a su hermano la vida. Entonces él reconoce en ese momento que era Jacob el engañador, que era Jacob el mentiroso, que era Jacob el que hacía trampa, así usaba mucho el engaño. Y aquí cuando Dios le pregunta cuál es tu nombre, y él contesta Jacob. ¿Y qué le responde? Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Imagínense usted está luchando con alguien, está luchando y de repente alguien se para y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Y este por qué se para? Estamos luchando aquí, se para a preguntarme cuál es mi nombre. ¿Se imaginan que Dios nos quiera bendecir? Nosotros empezamos a preguntarle cuál es tu nombre, que tú me quieres bendecir, cuál es tu nombre. ¿Por qué Jacob tomó la decisión de pelear con Dios por la bendición? Porque él sabía que Dios lo quería bendecir, pero él nunca había renunciado a lo que él venía haciendo. Dios nos puede decir a nosotros, yo te quiero bendecir, pero tienes que cambiar el nombre. Dios a muchos personajes de la Biblia le cambió el nombre. Se lo cambió a Sara, se lo cambió a Pablo, que se llamaba Saulo, a Pedro. Dios a muchos de nosotros nos ha cambiado el nombre. Pero Dios a veces nos va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Porque Dios nos da nombre cuando venimos a Él. Una de las cosas que Dios nos da es el nombre, que es la muestra de la transformación que hemos tenido en Cristo. Ya no te llamaré el tímido. Ya no te llamaré el bueno para nada. Ya no te llamaré el engañador. Ya no te llamaré el tramposo, sino que Dios nos va a dar un nombre que haga mérito a esa transformación que Dios ha hecho. Pero cuando venimos a los pies del Señor, cuando venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, a veces usamos, nos ponemos el traje que se puso Jacob de Saúl para oler a él. A veces nos ponemos el traje de cristianos para que Dios mire que somos cristianos y que hago mérito ese nombre. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar también. Y yo encontré cuatro aspectos aquí de Dios. ¿Por qué Dios pregunta cuál es tu nombre? Porque cuando Dios nos pregunta cuál es nuestro nombre, nos está preguntando la naturaleza pecaminosa que traemos. Y Dios no quiere que nosotros le mintamos a Él. Por eso nos da esa libertad para que le expresemos, Señor, yo reconozco quién era. Yo reconozco todo lo que he hecho de malo. Yo reconozco que Andrés sin Cristo es un borracho, es un drogadicto, es esto, es lo otro. Por eso lo reconozco. Tú me estás preguntando cuál es mi nombre, sí. Yo soy Andrés, pero era el pecador, el tramposo. Él conoce nuestro nombre. Él conoce, hermano, quiénes somos nosotros. No podemos engañarlo a Él. Dios sabe nuestro nombre, o sea, el pecado que traemos, lo que hicimos años atrás. Él lo sabe, pero dice que Él nos perdonó y que echó eso al fondo del mar. Pero a veces nosotros vamos y nos metemos hasta con, ¿cómo le dicen eso? Que se ponen para bucear y queremos ir a sacar lo que tiraron allá. Hay gente que busca tesoros en lo más profundo de las aguas. Y nosotros a veces queremos ir a sacar lo que Dios quitó ya de nuestras vidas, porque nos gustó el nombre, déjame ir allá a sacar lo que tú me quitaste, Señor, porque me gustaba ese nombre, me gustaba. Jacob tenía que repetirlo. ¿Por qué tenía que repetirlo? ¿Por qué tenía que decir que era Jacob? Porque cuando nosotros reconocemos delante de Dios, cuando estamos delante de su presencia, cara a cara con Dios, Él que conoce nuestro nombre, Él que conoce nuestra vida, quiere que nosotros con un corazón sincero le digamos, sí Señor, mi nombre es Jacob, que significa engañador. Mi nombre es Andrés, que significa he sido un pecador. He robado, he mentido, he engañado para obtener lo que yo he querido. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios, tocamos el corazón de Dios cuando vamos con un corazón sincero. Lo que pasa es que a veces el orgullo de nosotros, el orgullo de reconocer lo que hemos hecho, el orgullo de reconocer quiénes realmente somos. No, yo ¿por qué? Yo soy Andrés y a mí nadie se mete conmigo. ¿Y qué significa cuando Jacob responde su nombre? La tercera cosa que reconoce Jacob es que tiene debilidades. ¿Cuántos de nosotros no tenemos debilidades, hermanos? ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios y tenemos debilidades? Jacob dice que amaba a Dios. Pero tenía una debilidad que no la había entregado, era tramposo. ¿Cuántos de nosotros a veces, Señor, yo te amo y te amo, yo voy a donde tú me mandes y yo haré cualquier cosa por ti? Pero hay debilidades en nosotros y estamos con ellas. Y Dios lo que está esperando es que se las entreguemos. Señor, reconozco que soy débil, porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, Dios nos fortalece. Dios dice, hijo mío, yo sé que eres débil en esto, pero te voy a dar fortaleza para que sigas adelante. Entonces, por eso, le preguntó a Jacob cuál era el nombre, porque él tenía que reconocer que habían debilidades en él. Tenía que reconocer, para que Dios pudiera transformarnos a nosotros, tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros. Mientras no haya una respuesta, una confesión de que somos pecadores, no puede haber transformación. Jacob tuvo la experiencia de tener sueños con Dios. Tuvo la experiencia de que Dios le había hablado que lo iba a bendecir. En el versículo 12 de 32 dice ahí, yo te bendeciré como la arena del mar, le decía. Pero mientras nosotros no reconocemos que hemos fallado, no podemos recibir la bendición. Porque por ser transformados nosotros, tenemos que reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos reconocer que hay debilidades y que tienen que ser quebradas, tienen que ser transformadas. Y vemos ahí en el versículo 29 que Dios, en el verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino ¿cómo se llamará? Dice, Israel. ¿Y qué significa Israel? Podemos decir que Israel es el pueblo de Dios, pero podemos decir que Israel significa, y ahí lo dice, y varón, y declararé ahora tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Significa uno que lucha con Dios. Israel significa uno que lucha con Dios y que vence. ¿Cuántos de nosotros, les decía por eso, cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pelear con Dios? La llevamos perdida, ¿verdad? Porque Dios siempre nos quiere bendecir, pero nosotros queremos la bendición a nuestra manera. ¿Cuántos de nosotros a veces no hicimos algo para que la persona que estaba al frente no recibiera la bendición, sino recibirla a nosotros? Y tal vez la bendición era para la otra persona. ¿O cuántos de nosotros a veces estorbamos para que otros reciban la bendición? Miren, una de las cosas que hoy en día en la iglesia es carcoma, es un cáncer, es la envidia. Y aún en el pueblo de Dios. Envidia porque Dios está usando al otro. Envidia porque Dios puso a aquel de líder y porque a mí no. Y decimos que estamos haciendo mérito al nuevo nombre que Dios nos dio. Porque dice que Dios le cambió el nombre a Jacob. Ahora es un hombre valiente, un hombre dispuesto a hacer todo por Dios. Y nosotros, Dios nos da un nombre. Y ahora nosotros tenemos que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Estábamos cantando que somos sacerdotes, que somos reyes. Y no hacemos mérito a eso. ¿Por qué? Porque tenemos envidia, todavía estamos viendo. Dios nos está bendiciendo y estamos viendo la bendición del hermano. Pero cuando estamos cara a cara con Dios, Él nos va a preguntar, nos puede hacer muchas preguntas. Y nos va a decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre vamos a contestar nosotros? ¿El viejo nombre o el nuevo nombre que Dios nos ha dado? Porque si es el nuevo nombre, tenemos que hacer mérito. Ahora nos decimos cristianos. Y la mayor gente que no conoce de Dios saben cuál es el significado de cristiano. Es uno que sigue a Cristo. Señor, mi nombre ahora es cristiano. Ahora no es Andrés. Ahora soy hijo tuyo. Fíjense que cuando Juan bautizó a Jesús, el Padre no dijo, he aquí Jesús en el cual tengo complacencia. Dijo, he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Uno de los privilegios que tenemos nosotros es que somos llamados hijos de Dios. Qué bendición y qué tremenda bendición es esa. Que Dios pueda decir, al igual que lo hizo con Jesús, decir, he aquí mi hija amada en la cual tengo complacencia. Amén, hermanos. Entonces son cuatro aspectos de la vida de Jacob que nosotros la vivimos también. Dios nos preguntó, ¿cuál es tu nombre? Nosotros le dijimos, Señor, reconozco que al estar cara a cara contigo, he sido un mentiroso, he sido un chismoso, he sido un ladrón. Y lo otro dice que Jacob, yo Andrés tuve que reconocer cuál era mi debilidad. En mi corazón amaba a Dios, pero había muchas cosas que me hacían débil. Luego tuve que reconocer que tenía pecado. Venir a los pies de Cristo y reconocer que el nombre que traigo no ha sido bueno. Que lo que yo venía haciendo no es bueno. Y por lo tanto yo necesito ser transformado en manera de vivir, en manera de actuar, en manera de cómo mis acciones realmente hacer mérito al nombre que Dios nos ha dado. El carácter de Jacob había cambiado. El engañador, ambicioso, tramposo, impostor y todo lo que usted quiera mencionar sobre la vida de Jacob, se había convertido en Israel, el que luchó con Dios y venció y fue fuerte. ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre, hermana? Amado, lo que Dios quiere es que hagamos mérito al nombre al cual Dios nos ha llamado. Dice la Biblia en Apocalipsis que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros un nombre que solo Él conoce. Y dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos inscriba en el libro de la vida. ¿Cuál nombre será el que va a poner ahí? ¿Será que va a poner Luis? ¿Será que va a poner Eli? ¿David? ¿Diana? ¿Cuál será el nombre que Dios va a poner ahí? Todos tenemos un nombre, pero Dios conoce nuestra vida, Dios conoce cuál es. Y hay un canto que dice, cuando allá se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Qué lindo es poder saber que Dios nos va a llamar por un nombre que es diferente al que nosotros veníamos haciendo. Hermanos, esta historia es muy bonita de Jacob, porque a veces nosotros nos identificamos con él. Nosotros a veces, aún siendo cristianos, tenemos cosas que cambiar. ¿Cuántos de aquí somos perfectos? Ninguno. Porque si hubiera alguien perfecto aquí, pues ya vino Jesucristo, ya vino Dios por los demás. Estamos en un proceso de hacer mérito al nombre que Dios nos ha dado. Hijos de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. Somos llamados hijos de Dios. Y nos dio un nombre. Hijos de Dios. Entonces tenemos que hacer méritos a ese nombre. Cuando Dios nos llame, Señor, soy tu hijo. Soy tu hijo que te ama, soy tu hijo que te alaba. Ya no más soy aquel hombre que hacía engaños. Tú me has dado nombre. Usted y yo estamos aquí. No porque nosotros buscamos a Dios o queríamos estar con Dios. Estamos aquí porque Dios le plació. Porque Dios puso sus ojos en nosotros. Porque Dios quería transformarnos. Amén, hermanos. Termino con esto entonces y que Dios los bendiga. Que cuando nosotros estemos en la oportunidad de estar delante de Dios, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que seamos obreros aprobados. Que estamos haciendo mérito al nombre que Dios nos ha dado. Amén. Yo les bendigo la paz del Señor, que Dios los bendiga en el campo, en la ciudad, en el colegio, en su trabajo y que prospere el fruto de sus manos, que hagamos mérito a ese nombre que llevamos de ser hijos, hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para engrandecer su reino aquí en la tierra. Amén. Yo no sé qué hora son, si me pasé o qué, pero el tiempo va volando. Tenemos 2 minutos, nos vamos a poner de pie. Y vamos a orarle al Señor y darle gracias por esta mañana que compartimos la cena del Señor. Amén. Qué privilegio del Señor. Dios, te damos las gracias en esta mañana, Dios, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres digno, Señor. Permite que esta palabra